¿cómo te va? El gusto de saludarte. Como vos bien decías, estamos preparando esta jornada que va a ser este viernes a partir de las 9, aquí en la Estación Experimental Agropecuaria AMBA, en Ituzaingó, ahí pegadito a lo que es más conocido como el predio de Ita Castelar. Sí. Es una jornada que busca un espacio de intercambio y reflexión, y básicamente, si me dejas hasta 2 minutos, digo, sí, la esencia de este tipo de encuentro tiene que ver con el trabajo en el territorio que realiza tanto el INTA como el INTA AMBA en su conjunto. Y cuando hablamos de trabajar en el territorio, trabajamos sin duda con esta idea y con la premisa de que estemos desarrollando nuestras actividades y nuestra producción de la mejor forma posible en el lugar donde vivimos y donde nos desarrollamos. Por eso es que surgen este tipo de encuentros que están tan ligados con el trabajo cotidiano que a veces hacemos sin darnos cuenta, y bueno, la posibilidad de estar trabajando en la inclusión y de estar trabajando con una mirada cultural abierta, creo que es la mejor forma de llevar adelante nuestros objetivos, ¿no? ¿Cuál es la realidad de interculturalidad con la que se encuentran en el conurbano tan tan diverso, ¿no?, en el que trabajan? Sí, bueno, es diversa, por eso que nos van a estar acompañando este viernes aquí en Ituzaingó nuestros amigos de la comunidad boliviana, tanto desde la música como desde algunas palabras. El director de nuestro experimento, Agustito, va a estar hablando sobre derechos humanos, nos va a estar acompañando el cierre Antonio Tarragorros, que nos va a estar presentando reflexión y música también vinculada con el litoral. Y lo que vos decís, ahí se juntan, ¿no?, digamos, en el conurbano, la cultura tiene que ver con nuestros hermanos inmigrantes, tiene que ver con nuestras propias raíces culturales de una Argentina que es tan rica y que es tan amplia, y la idea de estar conviviendo y de estar coproduciendo permanentemente en una mirada cultural y de inclusión muy amplia. A veces este tipo de temas también tiene sus problemáticas, y por eso es muy interesante la posibilidad de sentarnos en una mesa a conversar, no solo de las distintas miradas vinculadas con la cultura en el conurbano, sino justamente en acciones prácticas, como puede ser un taller de teatro, como puede ser un taller de gastronomía, como puede ser la posibilidad de hablar sobre derechos humanos y sobre todo hablar de nuestros derechos, hablar sobre reflexiones vinculadas con la resiliencia de las adversidades, porque la diversidad cultural también trae este tipo de temas dentro, ¿no? Ahora, qué interesante esta articulación, ¿no?, entre el INTA, aquí en el área metropolitana de Buenos Aires, y distintas organizaciones. Hablabas de la comunidad boliviana, vemos también que en la convocatoria están la gente de la Asociación Civil Cirujas, Mujeres del Oeste. ¿Cómo es este intercambio y cómo es el trabajo articulado con estas organizaciones? El trabajo es fantástico. Incluso también se suma la Asociación Civil Puente Verde, donde se va a hablar sobre inclusión y discapacidad. Bueno, digamos que esto tiene que ver mucho esta mirada que tiene INTA AMBA, INTA Área Metropolitana de Buenos Aires, que tiene su base aquí justamente en Ituzaingó, donde está la Estación Experimental. Yo te estoy hablando en estos momentos de la Oficina de Desarrollo Local AMBA en Lomas de Zamora, aquí al sur del Gran Buenos Aires. Es decir, la posibilidad de tener en las distintas localidades del Gran Buenos Aires estas miradas vinculadas con el desarrollo y con el INTA, y aquí es donde surge ni más ni menos que esta posibilidad de juntarnos y de estar a la par trabajando en distintos aspectos y con distintas asociaciones. Sin ir más lejos, aquí en Lomas de Zamora, este último fin de semana hubo una feria soberana donde también trabajaron distintos actores, y el INTA AMBA con su mirada productiva y también con su mirada de desarrollo local y social. Me parece que esta es la forma de engrandecer no solo una institución, sino que el INTA sea un actor más importante, pero un actor más dentro de los distintos actores que tienen las asociaciones en los territorios. La idea es no ir por sobre nadie, sino que es ir caminando a la par y metiéndonos en aquellas necesidades bueno, para las cuales se nos convoque, ¿no? Sumamente interesante la propuesta, Federico. Te agradecemos enormemente estos minutos, el mayor de los éxitos para este próximo viernes 20 de noviembre. Hemos trabajado también articuladamente con la gente de INTA aquí a nivel territorial en el curso de promotores territoriales de productores periurbanos de la comunidad boliviana, una experiencia más que grata, así que bueno, el mejor de los éxitos para este viernes, y seguiremos seguramente hablando más adelante sobre estas iniciativas que van multiplicándose, por suerte. Pero cómo no, va a ser un gusto, inclusive si te parece la semana que viene, te cuento un poquito cómo nos fue, yo estaría ahí, inclusive también están invitadas las familias y los chicos, y va a haber un espacio para ellos, donde desde Insta Chicos, que también tiene su espacio, va a haber, libros infantiles y la posibilidad de leerles a ellos de literatura vinculada con nuestro sector, pero también con una mirada hacia los chicos. La verdad que va a ser una jornada amplia, intensa, y que va a tener, seguramente una linda convocatoria, así que si te parece por ahí la semana que viene, te cuento en 2 minutos cómo nos fue, y por supuesto seguir en contacto con quien más, y muchas gracias por el espacio. Perfecto, queda hecha entonces la invitación, la semana que viene nos contás al respecto de las repercusiones, que seguramente serán más que favorables. Un abrazo enorme. Fueron muy amables, muchas gracias, buena jornada. Igualmente, hasta luego.